Es el candombe pal loco Castro de Leonel Capitano, un homenaje a ese arquero legendario. El candombe dice: cuando la vida me saca a bailar, me acuerdo del loco y veo la nostalgia que sale a baldear la sal de mis ojos, guiando naves de mugre al cordón del corazón por las baldosas de un mundo que nunca entendió, donde vivió desde sus tiempos de bochas con tiento, de gorra y sin guante en canchas peladas. Tal vez allá en mi infancia revivió su luz de tardes lejanas, donde fui Grillo y la bruja Belén y el Tato Mur, Pocho Peloso, Mourinho, la Bruna, Lustó, volviendo a sus ojos. Los que se llenan la boca con Gatti no te conocieron, esos que no te han visto jugar a vivir, jugando a vivir, los que se perdieron con el escabio de un vino espectral tan natural, de palo a palo volando sobre el bien y el mal, cual mercenario de un sueño cautivo que se puso sobre el hombro el cansado fusil del dolor ajeno y en su mano extendida dejó la traición su marca de fuego. Volvió al silencio desde la ovación, paseó su tez de la revista al carné, del chaqué al overol, con el mismo gesto. Cuando camina mi antojo un chaplín, ya nadie me arranca de la visión del loco, haciendo una inspección en la Casa Blanca, armando un fulbo en el salón oval, chorreando amor en el zaguán del imperio que exporta el dolor, yendo a invadir las sonrisas dormidas, como fue tras de mis huesos por tanta niñez con tanto arrojo, que ahora que pateo contra un paredón me escucho tan solo desde la noche tan paradojal que justo a él vino a fallarle la máquina misma de amar. Hay quienes dicen que late el ayer cuando alguien te nombra. Hay quienes aseguran que recorre el barrio un hueco de sombra. Por Bellavista hasta el Rosedal, en el Fortín, por Echesortú hasta el arco que da al Palomar, donde dejaste la gloria y la vida en tanto pie de centro forward que aún no se disipa la polvareda. Estás en la rodilla que chorreé un cóctel de sangre y de tierra, en el abrazo, en el pan y el sudor, en el tablón, en la trompada, en la trompa de algún fanfarrón. Y estás en mí. Soy la extensión de tu sangre rebelde, tu guerra y tu paz, tu fuga de mente. Pero quizá también me canse de remar contra la corriente y agarre el túnel que dicen que hay, porque por ahí sale a la cancha de algún manicomio celestial donde los ángeles van a trabar. Y que parado en el punto penal esté el loco Castro. Es de Leonel Capitano evocando a ese arquero de Newell's, de Boca, de Estudiantes de La Plata, del Rayo Vallecano, que jugó en Portugal, en Tigre, en Rosario, en Chile. Candombe pal loco Castro. Lo compartimos con la voz de Leonel Capitano y nosotros diciendo el poema del candombe. En algún lugar entre lo popular y la poesía habita la pasión. Todo con afecto.